Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile, Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro, Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz, FM Origen, de San Antonio de Areco, Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires, Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Carbono de Toay, provincia de La Pampa, y Radio Nove de Belo Horizonte, Brasil. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Jesús Durán nació en 1952 en Sucre, Bolivia. Sus composiciones han sido interpretadas por músicos bolivianos consagrados como Sabia Nueva, Emma Yunaro, Rumi Yajta y Jenny Cárdenas, entre otros. Su discografía incluye Explicación para mi país, 1984, El Repatriado, 1989, Duendes, 2005, La Alfarera, 2008 y Explicación de mi país, reedición, 2009. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar música de Jesús Durán, perteneciente a dos de sus discos, Explicación de mi país, de 1984, y El Repatriado, de 1989. Yo, Gabriel Calle, María Yáñez o Sebastián Mina, de 20, 25 o 30, opacos, lustrosos o remendados años, crecí en un valle de la cordillera de los Andes, entre blancas paredes, cerros y techos rojos. Siglos de colonia nublaron mis primeros pasos, pero poco a poco esos vientos que transitan los corredores andinos fueron disipando la niebla. Trataba trabajosamente de tejer los hilos del pensamiento, descubrir la trama de mi existencia. Pero yo no había marchado más de 1000 desolados kilómetros a guerrear por el Chaco, ni le canté su infierno verde. Tampoco estuve fusil llameante en mano combatiendo el 52 porque aún no había nacido o porque era demasiado niña. Por si fuera poco, pasé por pasear este territorio nuestro, de alegrías y tristezas, de victorias y derrotas. Entonces supe que solo de mucho andar se conocen los caminos. Así que envolví los pensamientos, me calcé las abarcas del tiempo. Mi madre tostó maíz y charqui a fuego lento. De mi padre recogí su oloroso poncho viejo y salí a encontrarme con mi pueblo. De improviso, un día azulado de sol vertical, me vi frente a la quietud. Nubarrones negruzcos y algodonados, cortados al ras bien al fondo, a leguas de leguas, levantados al cielo, un cielo más bien bajo, casi tocable. La tierra en toda su plenitud, verdosa, charcos y riachuelos ondulantes, fuente de llamas y alpacas, quino y papa, tola florida, firme y areta, vegetación simple, hondas raíces. Era enero. Montañas azules y nevadas, flanqueadoras del espacio, moles graníticas y jóvenes, madriguera de chinchillas y vizcachas, hogar de cóndores. Vicuñas y guanacos, gráciles y nerviosos, al pie de los patriarcas rocosos y en la pampa elevada, habitantes de su orilla. Ancho espejo solar, Lago sagrado, totorales verde amarillos, islas calladas del sol y la luna, lunares mustios de su faz líquida. Del Titicaca a Villazón, de Challapata a Ollagüe, sólido abismo horizontal, mar perdido en lejanías del tiempo, verde azulado en el verano torrencial y oscuro, gris amarillo y ventoso transparente en el invierno helado, desafiante y necesario altiplano. Así supe que el hombre es más hombre cuando domina su espacio, cuando con la mirada y la piel puede abarcar tanto, cuando encara frente a frente a la naturaleza, es decir, cuando el hombre es más pueblo, porque desde las montañas se alcanza todo. Este pueblo, raíz paterna mautanciano, un día de coca de palabra larga, me ha contado del Tiwanaku sagrado, origen remoto. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar música de Jesús Durán, perteneciente a dos de sus discos, Explicación de mi país, de 1984, y El repatriado, de 1989. Por él he visto al Colla antiguo combatir disperso al Inca expansivo, al castellano fiero. He visto a Juliana Paza recorrer victorioso una y dos veces de Peñas a la Argentina sus ejércitos y Bartolina Sisa sitiar La Paz, anegarla en miedo. Orgullosa y sombría, recuerdo el sonido de los cantos de guerra, multitud a la espera de la batalla decisiva. En Ayoayo y Sicasica, Wilca Zárate camina y mi pueblo, a la sombra de sus huipalas, conoció más victorias, sabe que los traicionados no mueren nunca. Serán cuatro los que lleguen de la noche oscura. Serán cuatro los que lleguen de la noche oscura. Bordados de lluvia sus ponchos de puna. Bordados de lluvia sus ponchos de puna. Boca verde ando de coca, uno viene con su boca verde ando de coca, cual busco en la roca es catarito más, cual busco en la roca es catarito más. Con el viento en la garganta el Juliana pasa. Con el viento en la garganta el Juliana pasa, grita por la pampa, canta Pachamama, grita por la pampa, canta Pachamama. Sembrando su cauce el Wilca Zárate camina. Sembrando su cauce el Wilca Zárate camina, deja sus semillas de vino encendida, deja sus semillas de vino encendida. El cuarto no es solo una voz, el cuarto es todo un pueblo que levanta su voz. Magarrudo, cóndor de plumas metálicas, blanca llama del firmamento aymara. Dennos la paz de nuestros cerros, dennos su fuerza y su firmeza. No abandonen a sus hijos, muéstrennos el camino de Chuquiago, vuélvannos sombras que apaguen el lucero de la mañana. Denles la sordera a los espías, la ceguera a los vigías, descubran antes del cerco. Se volvió angosta la senda. senda por la que camina, se vuelve angosta la senda por la que camina, y ya recocidas fui para las queridas, y ya recocidas, ay, ay, ay, Bolivia, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El primer álbum de Durán se llamó Explicación de mi país, de 1984, reeditado en 2009. En una visión sobre la historia, sobre el devenir de Bolivia, tiene mucho que ver con la visión de René Zabaleta. Este álbum tenía un tema central que decía: Bolivia es una ilusión grande para vivir. Es una buena razón también para morir. Caminando la puna, doblando una esquina del tiempo, recorrían la pampa senderos de mitayos, mordidos por las sombras de su noche infinita en los socavones potosinos. Sus rostros ceniza, cubiertos por lluchus, cambiaron sus tonos de alpaca por brillos de guardatojo. Nadie se asombró porque en los ingenios se molieran estaño y mineros si antes fueron plata y mitayos. Entre mita y mita, entre punta y punta, la copa gira amarilla, púrpura de luchas, lavando los cerros, regando los campos, fragua el mineral, la piedra y el pulmón triturados, más firme que el cemento, tan firme como un sajama volcánico. De esa raza es la conciencia que agita en las alturas un puño de coraje, en caracoles, Chorolque, Milluni, Matilde, Guanuni y todos los siglos XX de este suelo. Siempre al borde de los cerros, siempre al canto del abismo, en la roca de los Andes, sin maleza, sin abrigo. ¿Qué será que ya no alcanzan la memoria ni el lenguaje para tanto campamento, tanta herida sin vendaje? Y en la noche de este siglo brillan soles diminutos como al fondo de un paraje, como cristales finudos, como al fondo de un paraje, como cristales finudos. Entre cantos y explosiones ya se acercan caminando, son alude en cordillera que se mueve retumbando, son alude en cordillera que se mueve retumbando. Vienen todos los que faltan, vienen todos los caídos, los que nunca fueron muertos, los que viven renacidos, los que nunca fueron muertos, los que viven renacidos. La ira, la ira, la ira. Vienen Federico Escobar, César Lora y San Camacho, Víctor Rosendo García, también Artemio Camargo. Los que nunca fueron muertos, los que viven renacidos. La luz se hace al tiempo que remontan los mineros, los oscuros socavones de la conciencia del pueblo, los oscuros socavones de la conciencia del pueblo. Guarda fotos y carburo para iluminar la senda, para transformar la historia, puño de la clase obrera. Para transformar la historia, puño de la clase obrera. Volverán a sus parajes cuando ya no existan parias, para bailar con el tío una cueca proletaria. Para bailar con el tío una cueca proletaria. La la la la la la la la la la la la la la. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Ayaya es la primera canción que yo he conocido de él cuando éramos estudiantes en sociología, y era clásico el reunirse y hacer guitarreadas, lo que le llamábamos guitarreadas, que eran fantásticas reuniones donde todos cantábamos y nos mostrábamos las cosas y en fin, compartíamos además un ideal en ese momento por recuperar la democracia. Ajá. Y Hayaya era un tema fantástico, realmente siempre ha sido de mucha fuerza, pero además esa poesía que tiene en el medio es increíble, tiene una fuerza, tiene el Jesús realmente tenía una capacidad extraordinaria para poder expresar de manera poética una lectura de la historia, que es también muy genuino de él. Es una manera de su texto, digamos, una manera de armar las canciones revisando la historia. Después, cuando volví a los valles, me sorprendió un incendio de aurora y lavé mi rostro en el rocío de los molles. Bordeaba las sonoras quebradas, los sembrados amarillos, y ese otoño de naranja, rojo y grises me silbó dulces hueños de pucaras fortalezas y caseríos quechuas. Desde el Tunari, el campo de los chingueros, las cuculis y el temible puma, se veía poblado de huiros y raíces. De tanto en tanto, la chala amontonada en la triple palca de árboles de negra corteza y ramas nudosas. En la distancia, intermitentes, florecían candentes chispazos ahogados por pequeñas nubes plomizas. Dicen que la patria se retiraba y que en la ciudad las mujeres levantaban con cascotes y leños la última barricada. La alborada junto a este banal se avanza y contra el realista lanzan los rayos de la montaña y contra el realista lanzan una montaña y valientes. Cuando la intranquila tierra florece en madres valientes, siempre brotan de esta tierra guarmis valientes. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, siempre brotan de esta tierra guarmis valientes. Durán recibió numerosos reconocimientos. Fue ganador del Festival Nacional de la Canción Social como solista y también formando un dúo con Emma Junaro. Junto a Oscar García fundaron en 1984 el Taller Boliviano de Música Popular Arawi. Este fue un proyecto de formación para jóvenes de escasos recursos alrededor de la música tradicional boliviana. En ese taller se formaron agrupaciones como Arawimanta, Sagrado Coca y muchas más. Llegando a Tierra de los Charcas, una tempestad de verano azotaba las rugosidades del horizonte y el Cachimayu, hinchado de torrentes, sumergía en lodo la paz de la colonia. El relámpago y el trueno batían las paredes de las cañadas. Los nidos de los pájaros explotaban en sus ramas. La vizcacha de los cerros enterrada en su madriguera. El quellunchu derribado por los disparos, mientras la coral ardía en los matorrales. La paz quebrada como campana rota tañía en los conventos, las aulas y los ranchos. Los balcones desiertos. Los techos más rojos escurrían manantiales por los muros lechosos hasta las calles vacías. Del par de cerros colorados, uno es oruga del monte, otro es caracol perezoso que con la luna se esconde. Incrementándose en las tinajas, el maíz refleja sones de aquel cielo azul que descarga su amor en la chicha noble. Aquí florece el amor, rojos claveles, sueños de Manuel Asensio pintados en las paredes. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, sueños de Manuel Asensio pintados en las paredes. Pagos y con truenos la pampa de Yamparay se cubría de guerrilleros en la aurora de los valles. En la multitud campesina con caliza y hay carrillo galopando viene Padilla contra el colonial dominio. Aquí florece el amor, rojos claveles, sueños de Manuel Asensio pintados en las paredes. La, la, la, la, la, la, la, la. Sueños de Manuel Asensio pintados en las paredes. La las banderas de los alzados águilas que se levantan por Manuel Asensio, que murió cuando sembraba esperanza. Todos siguieron combatiendo y aflorando las quebradas bajo el mando del guerrillero, el de cabeza cegada. Aquí florecen como locos claveles sueños de Manuel Asensio pintados en las paredes. Sueños de Manuel Asensio pintados en las paredes. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar música de Jesús Durán, perteneciente a dos de sus discos, Explicación de mi país, de 1984, y El repatriado, de 1989. Toda la época, además de la guerrilla, de alguna manera está también expresada junto con los levantamientos indígenas, y es que esto es lo maravilloso. Claro. No separa una cosa de la otra, no parcializa una mirada sobre la historia de esto y de aquello, no, es que eso hace parte de lo que hoy somos y de lo que realmente nos explica como bolivianos, como bolivianas, como personas que vivimos en este alambicado, complejo, jodido país que es nuestro país. Entonces, realmente yo creo que la obra del Jeque de Explicación de mi país es un trabajo formidable que hay que rescatar. Trepando y trepando la cuesta larga, aumentaba el aroma de viñas jugosas y mujeres donosas. El durazno de los huertos, la tuna de los huaicos y las coplas de la ramada se adivinaban cada vez más cerca. Pero Sama, cansada y vigilante, no era el balcón del vergel florido. Toda su falda estaba cubierta de un rumor sordo, de un ambiente de sismo. Solo sé que fueron los montoneros del moto aquella vez cuando a lo lejos temblaba la tablada golpeada por un viento de ponchos y lanzas colosales. Una tarde, casi de anochecida, a la hora en que el cielo es apenas un reflejo de la tierra, llegué al Chaco inmenso. Arenas interminables, pajonales y espinos resecos. El sol abrasador y alucinante me hizo aspirar la frescura de la laguna Chuquisaca y estallar en mil esquirlas mi rostro dibujado en sus aguas. Ambulé por las viejas trincheras, por esas que anduviera Villarroel, el de los verdes ojos tristes, por esas trincheras que guarecieran a mi padre y mis tíos, corajudos y heridos, en Nanahue y Boquerón, pero años después, vencedores altivos del 52. A la orilla del Pilcomayo, el río turbulento de las tonadas potosinas, los calullos y bailecitos chuquisaqueños, las coplas tarijeñas, el río pródigo del sábalo y el surubí, el dorado y la palometa, el río apacible del bañado y los lanchones, de la polca y la guarania. Villamonte se alzaba en una nube de vapor condensado, pero no se alzaba tanto como el Cambabush arremetiendo entre miles de la tropa, intentando recobrar lo irrecuperable, el honor del pueblo combatiente. Al despedirme, enterré los pies en Yacuiba, Carandaití y los otros pueblos de tierra colorada. Campos rumorosos, penumbra perfumada y verde coposo, donde termina el llano y comienza el macizo boliviano. Durán fue un músico, compositor y sociólogo. Fue impulsor de la recuperación de la música popular, dando vida a proyectos como el Taller Araui y el Café Arte y Cultura. También realizó proyectos de desarrollo social con comunidades rurales a través de la ONG SEMTA. Esta ONG estuvo enfocada en trabajos comunitarios en las provincias Bautista Saavedra y Pacajes, apoyando a la organización mediante la creación de centrales agrarias. En pleno oriente, en la luz total del día, Me encontré desconocida, caminando por la ciudad soleada, por la ciudad de los sombreados corredores de teja enmohecida y pilares de recia madera tropical, de los helechos y las orquídeas, ciudad también del ya casi ausente carretón y cunumi centipoy. Ciudad más bien de las grandes obras del trabajo humano, ciudad llena de pétreos broncíneos y coloridos murales y monumentos, calles, plazas y grandes avenidas llenas de nombres de hombres que apuntan la nueva vida nuestra. Justamente me paré frente a uno de ellos y a una revolución que no fue una de tantas. Todo un gran ejército camba en marcha. Quien siquiera lo hubiera imaginado. Peón exigentes, humildes de la ciudad y los pueblos de Santa Cruz con la primera victoria como fuego de la historia. Con la quimera del pan y la tierra, por un mosquete en las manos resueltas, brillantes los ojos al cielo tocando, coplas de cañoto llegaron cantando, los trazados como banderas flameando. Ibáñez llegaba valiente, repartiendo los chacos y los machetes. Prematuro socialista entre los desposeídos, luchando por abolir la servidumbre de los orientales llanos. Así nacían los igualitarios, levantando la igualdad con las manos. Con Andrés Ibáñez los igualitarios de tarde en San Diego fueron fusilados por un tal Villegas, general villano. Pero entre los cimbreantes cañaverales y también en las fábricas y el cemento, entre blancos vastos algodonales y también en la maquinaria y escuelas, en los brazos del zafrero, de los maestros y estudiantes, cada día, en los puños del obrero, cada día, de cañoto y su guitarra, cada día, resucita la esperanza, cada día, igualitaria, liberadora, socialista, cada día, igualitaria, cada día, liberadora, cada día, socialista, cada día, resucita, cada día, esperanza, cada día, igualitaria, cada día. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Mañoso anacona, mañoso anacona, ave ame te chore caso, ave ame te chore caso, mañoso anacona, mañoso anacona, ave ame te chore caso, ave ame te chore caso, mañoso anacona. De hecho, ha sido un gran sociólogo. ha sido un gran realmente investigador y uno de los primeros, y este es el dato, que se ha interesado por el tema de la ecología, que es un tema central para todos en el mundo entero y sobre todo diríamos que en nuestro país es quien abre una brecha muy importante en el tema de la ecología, de la preservación de los parques, de estudiar el tema como tal. Y de hecho su maestría en agronomía no era solo en agronomía, sino en agroecología. El hecho con esta misma, digamos, vena en lo académico, también ha compuesto su trabajo musical desde una genuina, digamos, interés, desde una genuina preocupación, desde un genuino sentimiento sobre, en este caso de la explicación en mi país, sobre este país, sobre Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, es maravilloso descubrir que el hecho, lo que ha hecho verdaderamente con mucha profundidad y lo ha hecho con muchísimo compromiso. Y por supuesto, el talento es el que le ha dado esta maravilla que son todas sus canciones. Cubierta de sudor espeso, agotada pero renaciendo deslumbrada, por fin descanso en las grandes rocas negras y blancas brotadas de la misma selva, a la vera de las 100 cascadas y remolinos del gran río donde Cachuela Esperanza profundamente duerme. La habían fundado peones reenganchados del Collado y orientales migrantes de Santa Cruz, engendrando y explotando la goma y la castaña. El llano, las barracas y los siringales han quedado marcados por su huella. A un siglo de distancia, meciendo y empujando los motores, el Mamoré, Padre Río, el Madre de Dios, el Beni, el Orton, en fin, son testigos de murmullos constantes, de la suerte y la muerte de los siringueros, de su deuda eterna y de su pago tardío. No los pueden ocultar ni silenciar los reflejos de sus aguas todas las tardes tornasolados, ni tampoco los inmensos cupesíes, chontas y paivas de sombra en el estío y abrigo en el surazo. Árboles orilleros del Isosó, ríos mansos, melodías cristalinas, cantos pajareros y tranquilos me internaron. Chiriguanos y matacos, chiquitanos y ayoreos a las selvas trinitarias, de yuras y movimas, mocetenes y chimane, donde aún retumban los ecos de apagados tambores del guerrero salvador, Apiaguayqui Tumpa. Desde el vértice mismo de esta cuarta parte de un mapa acorralado, de esta alfombra verde, de este fértil desierto de mil doradas venas que aún no ha madurado. La tierra de mi tierra encuentra horizonte en el peón sencillo, la cunumi humilde que canta sus cantares en la hembra indomeñada, sabor a membrillo. Los hombres que te pueblan son tan pocos, es verdad, pero esos brazos bastan para empuñar trazados que harán primero un Chaco y después una ciudad, para enfrentar armados con solo su coraje al monte y a la pampa, al toro y a que harán primero un chaco y después una ciudad para enfrentar armados con solo su coraje al monte y a la pampa, al toro y al turrión. Soñado entre mahuiches y amores pegajosos con gusto a guapurú, mecido por el canto que viene del curiche, trayendo un no sé qué con tintes de urucú. Un camba se levanta y empuña su machete y dicen que diciendo al sol que ya salía, allá entre sus hermanos cuando ya amanecía, junto con sus dos manos la nueva luz del día. Un canta se levanta y empuña su machete y dicen que diciendo al sol que ya salía, allá entre sus hermanos cuando ya amanecía, junto con sus dos manos la nueva luz del día, junto con sus dos manos la nueva luz del día. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar música de Jesús Durán, perteneciente a dos de sus discos, Explicación de mi país, de 1984, y El repatriado, de 1989. En 1991, Durán prosiguió sus estudios de maestría en los Estados Unidos. A su retorno, fundó el Centro Guarizata para la Agricultura Sostenible. A finales de 1995, continuó los estudios de doctorado en Norteamérica, desempeñándose como docente en varias universidades de dicho país. Cordillera y planicie, cóndores y llamas, cerros y verde encajonado, quebradas tumultuosas, selvas y llanuras, ríos prolongados y anchos. Mis ojos los vieron, mi corazón los vive. Si busco la explicación simple de mi país, que surja de la canción como de la raíz, buscaré la puñalada del miedo que me acompaña. Buscaré aquí donde el sol sangra y brota el maíz. Bolivia es una ilusión grande para vivir. Es una buena razón también para morir. Y otro lechario, otra y mucho libertario, que al cobijar de la tierra que tiene camino. Es muchacha que no va los ojos jamás, una flor que entre las piedras vuelve a retoñar, serenata clandestina, insaciable boca mina, en la esperanza infinita de la libertad. El cotidiano heroísmo de buscar tu paz, en la sangre, en la blancas paredes. Combate perdido a veces, es cocina de la guerra que nos queda por ganar. Es un río que desborda por cualquier lugar, es un cielo azul cubierto de brumas y sal. Huelga de hambre contra el hambre, es un destierro en la tierra, es un cóndor malherido que vuelve a volar, es un cóndor malherido que vuelve a volar. Trabajaba Ilgech en muchas cosas, en muchos ámbitos, no solamente en el musical. Creo que le debemos hartísimo al hecho que fundamos con él el taller Araui, de donde salieron un montón de, no solamente personas, sino ideas que hasta hoy se mantienen y son parte de nuestro desarrollo en la música y no solamente en La Paz. De nochecita empujado por viento nuboso y largo, llegar de una vez por todas, de una vez llegar al alto. Ceja del valle estrellado, saltar de una nube fría como de un micro flamante, bajar perdido y oscuro, perdido en el parpadeante, brillar de estrellas colgantes. No quiero que tú me esperes, porque yo nunca he partido, porque yo nunca he partido. Si he recorrido caminos, he caminado perdido, y siempre estuve presente. De a pie en la mañana alegre, ir al cerro La Icacota y entonces de nuevo verte, tendida en su pasto verde. No quiero que tú me esperes, porque yo nunca he partido, porque yo nunca he partido. Si he recorrido caminos, he caminado perdido, y siempre estuve presente. No quiero que tú me esperes, porque yo nunca he partido, porque yo nunca he partido. Si he recorrido caminos, he caminado perdido, y siempre estuve presente. Cóndores del Illimani, testigos de la esperanza, testigos de la esperanza. Nieves del Huayna Potosí, testigos de la esperanza, que mi negra tiene abrazada, que mi negra tiene abrazada. Jesús Durán falleció el 30 de agosto de 2014 en La Paz. Sus restos fueron esparcidos en la cordillera, como solicitó a su familia. En 2020, su hija Gabriela Durán entregó el registro musical a la fonoteca de la Fundación Simón Patiño. Desde 2022, junto a Pro Audio, se trabajó en la digitalización de la obra de Jesús Durán para la publicación de su discografía completa. Con la ninfa, no le digas que he llorado. Dile que los ríos me viste lavando oro para su cofre. Dile que los ríos me viste lavando oro para su cofre. Si te encuentras con la Trini, no le digas que he sufrido. Los campos me viste buscando lirios para sus trenzas. Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas. Si te pregunta la flora acordándose de mí, no le digas que la he visto, no le digas que la quiero. En un rincón del olvido no le digas que la espero. La ira la la la ira la ira la ira la ira la ira la ira la ira la ira ira la la ira la ira la ira la la ira. En un rincón del olvido no le digas que la espero. Que he llorado, dile que los ríos me viste lavando oro para su cofre. Dile que los ríos me viste lavando oro para su cofre. Si te encuentras con la Trini, no le digas que he sufrido. Los campos me viste buscando lirios para sus trenzas. Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas. Si te pregunta la flora acordándose de mí, no le digas que la he visto, no le digas que la quiero. En un rincón del olvido no le digas que te espero. La ira la la la ira la ira la ira la ira la ira la ira la ira la ira la ira la ira la ira la la ira. En un rincón del olvido no le digas que te espero. El texto del presente programa fue extraído de la Wikipedia y del periódico Página 7. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, música de Jesús Durán, perteneciente a dos de sus discos, Explicación de mi país, de 1984, y El repatriado, de 1989. Los audios de Jenny Cárdenas y Óscar García fueron extractados del programa La Mala Educación, en su emisión del 25 de marzo de 2023. Acompañaron a Durán en estos discos los músicos Javier Aguilar, Ángel y Fernando Camacho, Jackie Mendieta, Katia Rodríguez, Hernán Solares, Lourdes Urdininea e Ismael Lisme. Dedicamos el programa al viejo Anjulín. Chao. ¿Qué puedo decir del tiempo si he soñado un sueño corto? Sueño sin vida ni un sueño tanto tiempo que es tan poco. ¿Qué puedo decir del tiempo si he soñado un sueño corto? Sueño sin vida ni un sueño tanto tiempo que es tan poco. Muerto en la la mañana el cuerpo me pises mi suave luna. No grites a mis oídos ni busques en mi locura. La ira la la la la la la la la la la la la la la. No grites a mis oídos ni busques en mi locura. Ha pasado más de un año, porque vida yo te he amado, ni el olvido me hace daño. Y aunque el sueño no ha durado, ha pasado más de un año, porque vida yo te he amado, ni el olvido me hace daño. Muerto en la mañana el cuerpo, no pises mi suave luna. No grites a mis oídos, ni busques en mi locura. La ira la la la la la la la la la la la la la la. No grites a mis oídos ni busques en mi locura. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Julieta y Anita. Colaboradoras y colaboradores, José Luis Annecochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Diseño de flyers, Juana. Urgencias inesperadas, Iris. Corresponsal Mediterránea, Diana. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa, Lucio. Embajador itinerante, Lucho. Concepto general, Rafa. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos. Risas tras llantos fuiste creciendo, mientras tus ojos solo vieron cielos frutales y soles dulces, la calle angosta de piedras azules. Risas tras llantos fuiste creciendo, mientras tus ojos solo vieron cielos frutales y soles dulces, la calle angosta de piedras azules. Y hoy te llevo al desfile de overol azul, portando una banderita con letras de luz. Y hoy te llevo al desfile de overol azul, portando una banderita con letras de luz. Firme tu puño y el cielo al frente, cuando el otoño llegue el primer día de mayo, bajo tu sol bandera de trapo, flameando en un volcán. Bajo tu sol bandera de trapo.